Hay un tema que está en boga en los últimos tiempos, o en los últimos dos meses, podemos decirlo, si son tiempos, en realidad, que tiene que ver con el tema de la... En realidad, más que la agresión a los periodistas, el tema de cuál es nuestro papel, digamos, el de los periodistas. Y en realidad tiene que ver con una mirada global, no tiene que ver con solamente lo que pasa en la Argentina. Cuando nosotros leemos las últimas crisis, por ahí de adelante para atrás, lo que está pasando ahora en Grecia, lo que pasó en Honduras, lo que pasó, por ejemplo, cuando Colombia invade Ecuador en busca de supuestos integrantes de la FARC, vemos un papel del periodismo muy, pero muy determinado. En Grecia, estas protestas, que son de público conocimiento, hablan de, primero y principal, incluso denuncia de propios periodistas, de un cerco informativo que responde justamente a la propiedad de los medios de comunicación, también concentrados en Grecia, que lo que están haciendo es vedando la información en general y uno informándose fuera de lo que es Grecia y lo que tiene que ver con la crisis capitalista global que está hoy haciendo eclosión en Grecia, pero que podría haber sido otro, algún otro país, como fue la Argentina en el 2001, se está informando uno por los medios alternativos de comunicación. Esos medios alternativos de comunicación, esas bembas que se les llaman, esas radios comunitarias, están hechas con periodistas o por periodistas que tienen el mismo estatuto que un periodista que trabaja en un medio concentrado. Ahí vemos una diferencia de trabajo. La otra tiene un sesgo mucho más trágico, que es el tema de Honduras, que llevamos 9 colegas muertos, 9 colegas asesinados, 2 de ellos este año, 7 de ellos este año, perdón, y 2 el año pasado, acribillados algunos de ellos, con cierres de medios. ¿Por qué? Porque justamente en Honduras, Radio Globo, Canal 36 y un conjunto de medios más fueron quienes lideraron la resistencia ante primero el golpe de Estado de Micheletti el año pasado, cuando sacaron el 28 de junio por un golpe de Estado a Mel Zelaya, y después por unas elecciones fraudulentas que dieron como resultado a Porfirio Lobo como candidato ultraderecha ganador de elecciones avaladas por los Estados Unidos y, reitero, fraudulentas. Ahí hay un papel también muy determinado de los periodistas, por lo menos de los medios alternativos. Y la última, que es un poco más vieja, que tiene 2 años, es la de Radio La Luna, que es una radio comunitaria que está en la selva ecuatoriana, lindante con la selva colombiana, que fueron quienes denunciaron los atropellos y las incursiones de la aviación del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en busca de supuestos, esos, como ellos llaman, terroristas de las fuerzas más revolucionarias de Colombia. Ahí tenemos un papel muy claro de cómo puede ser un periodismo alternativo. Si volvemos acá a la Argentina y todo este tipo de denuncias de agresiones, como por ejemplo, si se le puede llamar agresión a un cartel de Ernesto Tenenbaum con un dólar en la boca, o algún que otro improperio, por no decir puteada, a Fernando Bravo, o las críticas constantes que pueden llegar a recibir algunos periodistas, repito, Ernesto Tenenbaum, Liz Majul, etcétera, habría que pensar, dar vuelta el esquema de análisis. Obviamente que nadie, con la palabra basta y sobra, en realidad para gente que se maneja justamente con la palabra y con lo simbólico, como es un periodista, pero habría que pensar al revés, qué es lo que han expresado últimamente estos periodistas que son agredidos, o para quién la han jugado en realidad estos periodistas agredidos, para que el pueblo o parte del pueblo tenga semejante reacción. El Estado se ha cobrado vidas de muchísimos periodistas en Argentina, más de 100 durante la última dictadura militar, desaparecidos, y este no es el caso. Por eso me parece que es muy, pero muy bueno, más allá de que es un ámbito frívolo y convenido, por poner una palabra inventada, pero que tiene mucho que ver con el sentido, como es el tema de los Martín Fierro, fueron muy buenas las palabras de Eduardo Aliberti cuando dice: aquí hubo muchos muertos, muchas torturas, muchos centros clandestinos de detención, donde también sufrieron periodistas, para venir a hablar de agresiones o de persecuciones en esta época donde hay un debate de ideas. Claramente, en ese sentido, más allá de las críticas que uno puede hacer al gobierno de Néstor Kirchner primero y después de Cristina Fernández de Kirchner, hay un avance en la discusión, porque hay una ley de medios hoy injustamente detenida en la justicia, que pasó a Corte Suprema de Justicia, pero que es realmente revolucionaria no solamente para la historia de la Argentina, sino también para la historia del resto de los pueblos, porque es una ley de avanzada. Entonces, al tocar esos intereses, en general las propiedades privadas saltan, porque son medios concentrados. Imagínense ustedes la cantidad de licencias que tiene Ociosas, incluso Clarín, el grupo Clarín, y quienes defienden al grupo Clarín dentro de ellas, que se arrogan el derecho de libertad de expresión. No dicen nada, por ejemplo, cuando hay agresiones a periodistas en otras partes del mundo o directamente asesinatos, como fue el caso de Honduras. Absolutamente nada. Y menos claramente, y nadie espera nada, una palabra de la Sociedad Interamericana de Prensa respecto a este tema. Pero bueno, esto queda, creo yo, en la conciencia de cada uno. No está ni bien ni mal lanzar un improperio contra un periodista. De hecho, periodistas de izquierda, como me puede tocar a mí en lo personal, hemos sido agraviados en la web y en una cantidad de lugares, y uno nunca ha dicho nada. Esto tiene que ver con la lucha justamente de clase llevada al ámbito profesional, al ámbito periodístico.